ella lloraba. Abrí fuerte, yo creí que era muy fuerte. Y al decir que te marchabas, para mí eso no era nada. Y ahora lloro por ti, suplico por ti, hoy sufro por ti, no como por ti, no duermo por ti. Y siento morir porque tú no me miras. Hoy siento tu adiós, hoy lloro tu adiós, no quiero tu adiós, me duele tu adiós, hoy siente dolor el hombre que ayer invencible se creía. El hombre fuerte de ayer ha terminado llorando. El hombre fuerte de ayer ha terminado sufriendo. El invencible de ayer hoy te ruega cantando. El que ayer era fuerte hoy quiere tus besos. Y ahora lloro por ti, suplico por ti, no duermo por ti, no como por ti, yo sufro por ti. Y siento morir porque tú no me miras. Y hoy siento tu adiós, hoy lloro tu adiós, no quiero tu adiós, me duele tu adiós, hoy siente dolor el hombre que ayer invencible se creía. Ay, ay, ay, ay, simbora, gente, vai. Ay, grande, mi orgullo era muy grande. No creía en más nadie, nunca me importó tu angustia. Yo creí ser el más grande, me sentí indispensable y perdí la boca tuya. Y ahora lloro por ti, suplico por ti, hoy sufro por ti, no como por ti, no duermo por ti. Y siento morir porque tú no me miras. Hoy siento tu adiós, me duele tu adiós, no lloro tu adiós, no quiero tu adiós, me causa dolor. No estés conmigo, que ya no eres mía. El hombre fuerte de ayer ha terminado llorando. El hombre fuerte de ayer ha terminado sufriendo. El invencible de ayer hoy te ruega cantando. El que ayer era fuerte hoy quiere tus besos. Y ahora lloro por ti, suplico por ti, no como el hombre que ayer invencible se cree.